otra vez la lluvia, pero llega. Llega el sol a la tarde de la RK, llega el sol al clásico del sábado a la tarde, porque arranca verano retro. Por supuesto. Hay esmeralda, raza mera espalda, por favor, hay esmeralda, pero tan fuerte no. Hay esmeralda, no sea extraordinaria, no ves que porticaria, que no te sufro yo. Hay esmeralda, raza mera espalda, por favor, hay esmeralda, pero tan fuerte no. Hay esmeralda, no sea extraordinaria, no ves que porticaria, que no te sufro yo. Rájalo. Ay, esmeralda, qué lindo que te rasquen la espalda, no me digas que no. No me digas que no. ¿Qué te pasa? Eso es hermoso. Es hermoso. Sí, a mí, ¿a usted le gusta que le rasquen la espalda? Me encanta, dice ella, que está preparada. ¡No! Apostadita para hacernos compañía, para ponernos en el aire hasta las 5 de la tarde. La moroquia más seductora de la zona sur, Lorena Lore Castro. ¿Aló? Serán tan blancas como sueños de mi ayer. ¡Sos un ganso! ¿Habrá sido un mensaje para él? ¡Mamá! ¿Habrá sido un mensaje para él? Que está escuchándonos a través de www.rk915fm.com.ar. Lo saludo. Le doy la bienvenida a nuestro queridísimo productor, DJ Wally. Claro que sí. Marcela Magariños, hasta las 5 de la tarde me quedo para hacerte compañía. Vamos a viajar en el tiempo. Viajaremos por las décadas del 50, 60, 70, 80. Dale, quédate, ¿eh? Hasta las 5 con vos. Yo a mi público le digo todo. Nada de este mundo vale nada si no estás, Marcela. ¿Qué te importa? Ya lo sé. Todo me parece más hermoso junto a ti, Marcela. ¿Y no yo? No. No. Tus palabras son caricias a mi corazón, Marcela. 15 minutos pasaron de las 2 de la tarde y es un buen momento para decirle gracias. Bienvenidos a nuestros anunciantes que hacen posible que estemos en el aire de la RK. Y le damos la bienvenida en esta novena temporada consecutivo. Aquí nos acompaña la gente maravillosa de Auril. Auril, lo mejor en cosmética capilar, a www.auril.com.ar. Corte y confección. Corte y confección. Tú eres recibida. Corte y confección. Y le damos la bienvenida a ellos, a quienes le ponen un toque dulce a esta tarde, Confitería Odone. Gracias, familia Galeto. Y bombones de chocolate, ¿sabes dónde hay también? Sí, en otra esquina emblemática. Sapiola y Viejo Bueno, bienvenidos a ustedes, chicos copados de Heladería Seitú. Óyeme, gachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. ¿Sabe quién baila? Pero, ¿y cómo baila? Salta en la esquina de Peatonal Rivadavia y Mitre, nuestro querido amigo Cachito. La esquina de la Garrapiñada, un trocito de dulzura. ¡Cacho! ¡Marito, andriste! Carlos tenía en su casa un pajarito que estaba muy solito y no quería cantar. Y no quería que mal, si el pajarito no quiere cantar, estamos en el horno. Y le quiero dar la bienvenida a ella. Ayer pasamos una tarde de feria, pero divina, en el paseo de compra El Cine, El Cine 309, el único lugar que tenés para ir a visitar, para hacer las compras, para disfrutar de artesanías, de cosas 100% originales. Gracias, Dayana, de Dai Feria Dulce Jazmín. Para cantar, ¿eh? Hoy es día de karaoke. Día de karaoke. Ay, la Lolo cantó todo el viaje en el colectivo. Me parece muy bien. ¿Cómo anda, Lorena Castro? Esa cara me dijo todo. Y es el clima, ¿vio? Porque la humedad densifica el día, densifica, lo pone denso. 21 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Vas a salir? No, mi amor. Olvídate. ¿Sabés por qué? Porque va a estar así toda la tarde. Lluvias intermitentes. Mañana parece que está igual. Así que yo te diría, quédate en casa. Busca el lugar más apropiado, porque tenés que disfrutar de verano retro. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Mi niña Veneno, si lo habremos bailado, Lorena Castro. Bueno, hoy programa número 359 en este 23 de abril de 2016. Programa 359, mire usted, el 59. Para nuestros amigos cabuleros, la planta, la Coquedama, Coquedama Premium. ¿Cómo me gusta eso? Vamos, tiene onda, tiene ritmo. ¿Qué te importa? Saludamos a toda la gente que está sintonizando a través de www.rk915fm.com y .com.ar. A todos nuestros amigos que nos escuchan a través del celular, porque ahora vayas donde vayas, te llevas a Verano Retro. Es muy fácil, te bajás la app FM-RK. Sí, dale, mira, más fácil imposible, FM-RK, y ahí nos sintonizás en tu móvil. Quiero mandarle saluditos a mi amigo Luthier Guimar, que dice, ya estoy sintonizando y esperándolos, que tengan un excelente programa. Y te digo que esto fue 13:58, dos minutos antes de las 2 de la tarde, ya ahí estaba preparado nuestro amigo Luthier Guimar, ¿eh? Así que vos también, que tengas un lindo sábado, un lindo fin de semana. Y también lo saludamos a nuestro amigazo Vivian Esquivel, que quedó así como embelesado con las garrapiñadas, cachito. Y él acá nos manda saludos, dice, prácticamente en ayunas, los saludo. Qué bien, se levantó tarde, por ahí trasnochó, Vivian, es probable, créelo, sí. Y yo hoy saludaba a toda la gente linda y me dice, a la gente linda, no sé cómo le va, pero a mí bien. Todos son lindos, yo le dije a Vivian, porque uno no debe mirar el exterior de la gente, uno mira el interior, hay que buscar el alma, por eso hay que mirar a los ojos. Y ahí encontramos realmente a la esencia de cada uno. Y todos, hay mucha gente linda, Vivian. Vos estás entre ellos, dale. Decite, soy lindo y qué. ¿Qué pasa esta tarde? Está la cosa negra, negra. Cariño, allá te está tan seria. Y ven conmigo. Saludando a Daniel, a toda la gente que está conectada y nos va diciendo olis, aquí estamos. Hola Eduardo, hola Fernando, hola Gustavo, hola Lili, ¿cómo estás Lili de Bernal? Hola Liliana de Espeleta, ¿quién más está por aquí saludándonos? Hola Patito, Patito de Berazategui dice, qué lindo, voy a escuchar buena música. Eso esperamos, ¿eh? Conformarte con tu gusto. Saludamos a la tía Silvia, que nos escucha de zona norte. No llueve, dice en Martínez, ¿eh? Así que aquí está lloviznando de vuelta. Nuevamente se largó la lluvia, así que quédate en casa. ¿Tenés un mejor plan? El cine para la noche, déjalo. Sí, ahora arranca Verano Retro con juegos y excelentes premios. Amor, te voy a comprar un cochecito para pasear. Uno de miel. Ay, amor, amor, amor. Te voy a comprar. ¿Qué me va a comprar? Un avioncito. Ay, qué lindo. Ojito, ¿eh? ¿A dónde vamos? En nuestra luna de miel. No, no, no, no. Escucha como dice el caminar. No te metas con mi mujer. Que anuncia el chibi chibi para gozar. Chipi chipi, chipi chipi. Aprende a bailar el ritmo de chipi chipi. 4224-4130 y podés mandar mensajito al celular 155-944-8234. Tengo para vos hoy una regia torta de confitería Odone. Para que elijas qué día preparás un rico té, te llamás a tus amigas. Bueno, y si la gana un señor, puede invitar a una chica o disfrutarla con su esposa, con su novia, con su amante, con lo que quieran, ¿eh? Aquí vale todo en Verano Retro. 4224-4130 para que te lleves la torta de confitería Odone, para que te lleves los dos sets de productos Auril y lo mejor en cosmética capilar. Te digo, tenés que jugar con nosotros. Tengo además una orden de compra de Dai Feria Dulce Jazmín. Ayer vino la señora Silvia Barrenechea, estuvo disfrutando de la feria, fue con toda la generación, hija, nieta, bisnieta, increíble. Ahí, una cosa preciosa, disfrutaron de la feria, hicieron compras, también usó su voucher y vos podés hacer como Silvita y hoy tal vez te lo ganes vos. Y el próximo sábado lo venís a buscar. Y el próximo viernes vas y compras. Y te llevas lo que querés. Además, tengo las garrapiñadas Cachito. Hoy es un día de garrapiñadas. Tenemos que preparar un gran paraguas gigante porque el tiempo se complotó contra Cachito. Y no podemos estar elaborando garrapiñadas a la intemperie, ¿no, Cachito? Ya está con nosotros, Cachito nos trajo las garrapiñadas que hoy seguramente en un rato las va a venir a buscar Suchi. Suchi del 623 que jugó y ganó con nosotros. 4224-4130, tengo cantante enmascarado. Vamos a jugar con él durante todo el programa. Vos solo llamame al 4224-4130, me decís quién es, me dejás tu nombre, tus tres últimos números del documento y vemos al final quién se lleva todos los premios. Cantante enmascarado. Cantante enmascarado. De texto al 155-944-8234. Me gusta el derroche, los dados y el bar. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar. Al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta mirarla bailar y bailar. Sentir en mi mano tu talle apretar. En mi corazón bandolero hay un callejón. En mi corazón bandolero siempre sale el sol. Tocando para vos, DJ Wally. 4224-4130. Tenemos el cantante enmascarado. Y la saludamos a Silvia Elena, que dice: hola Marcela, holita, hola Silvita, ¿cómo estás? ¿Aló? Aló, aló, aló, hay mucha gente conectada. Besos para todos, besos para Quilmes, para Berazategui, Espeleta, Bernal, para Capital Federal. Saludo a mi gente bella de Palermo, que también nos sintoniza. 4224-4130, jugá. Cantante enmascarado, ¿quién abre este juego? Escucha a nuestro cantante enmascarado. www.facebook.com/veranoretro. Me gusta entrar al callejón de las chicas que venden los centavos de amor. Me gusta entrar al callejón. Piensa Lorena Castro, pone el ceño fruncido. ¡No! ¡No! Está pensando, piensa, piensa, ¿quién podrá ser el cantante enmascarado? Que no, me gusta el ritmo. Y Adriana nos dice: ya estoy escuchando. Ah, mirá, el tanguito escuchaba, del programa anterior. Feliz sábado para todos. Besotes, saludos a los vapeadores de Zona Sur del WhatsApp. Escuchan. ¿Cómo del WhatsApp? ¿Cómo me escuchan del WhatsApp? ¿Me va grabando y usted me pasa? Díganme qué hace. Cantante enmascarado a jugar. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar. Al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta mirarla bailar y bailar. Sentir en mi mano tu talle apretar. En mi corazón bandolero hay un callejón. En mi corazón bandolero siempre sale el sol. En mi corazón bandolero hay un callejón. Y en mi corazón bandolero siempre salvador. No tengo pistas, no pidan porque no tengo pistas. No tengo, le juro, no tengo pistas. 4224-4130. El primer llamado se va a llevar dos productos Auril. Shampoo y acondicionador, lo mejor en cosmética capilar. Pero tenés que llamar ahora, 4224-4130. Me decís Auril y tira un nombre. No sé, no importa si lo acertás o no, pero ya está jugando. Quiero que te lleves un set de productos Auril, shampoo y acondicionador, para que tengas tu cabello más lindo que nunca. Hola. Hola, Marcelita, soy Nelly de Quilmes. Hola, Nelly, ¿qué me vas a decir? Auril. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno. Bien, mi amor, dentro de un ratito iba a ir mi hijo a buscar el otro, ¿te acordás que me gané? Perfecto. Te mando un montón de besos. Viste que yo no te miento, soy fiel oyente de esta radio. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, mi amor, que pases lindo día, aunque estás feo, ¿eh? Recordame los tres últimos números. A ver, ¿te miro? 258 era. No, 3915-167. 167, Nelly. Sí. Bueno, amor. Sí, mi amor. Te mando beso enorme. Igualmente para vos. Y mañana, lo lamento, el clásico es nuestro. No sabo, mira, no sabo. Ojito, no sabo. ¿Ves? Después te digo. Dale, beso. Igualmente, después va mi nene, ¿sabes, mi amor? Lo esperamos. Y decime que te enseñe la foto del documento para que vos me conozcas. Dale. Ya, mi amor. Te quiero, beso. Igualmente a vos, que gane Racing. Chau, chau. Chau. Verano Retro, novena temporada. Me gusta el derroche, los dados y el bar. A ver, Luthier Guimar, ¿quién es este cantante enmascarado? Usted que conoce de música. A ver, Vivian Esquivel, Lorena, Noemí, Mónica, Liliana de Bernal, que está ahí conectadita. ¿Y Silvia? ¿Y Silvia de Bernal? ¿Y Silvia de Martínez? ¿Quién es este cantante enmascarado? A jugar, 4-2-2-4. 41-30. Hola, buenas tardes. Hola, Marcela, llegué tarde porque dije Auril y ya salió. Pero mira, como sí, llueve y te quiero, tenés un Auril vos también. Ay, qué bueno. ¿Cómo estás, bueno, Silvita? Tirando, tirando, ¿vos? Muy bien acá, disfrutando de esta tarde gris. Sí, yo iré a la farmacia nomás a la noche. Silvita, contame, ¿vos tenés idea quién puede ser este cantante? Es que no me escuché todavía. ¿Cómo que no? No. Estamos acá chateando y no me escuchaste. Es que estaba distraída, viste, porque como estaba chateando y otro me Bueno. Bueno, dale, entonces escuchá y volvé a llamarme, Silvita. Bueno, pero lo Auril lo tengo. Sí, es tuyo. Bueno, gracias. Beso. Querida. Hoy estoy regalona, ¿eh? Hoy estoy regalona. En mi corazón, dan, dan, dan. 4-2-2-4-41-30. Dale, jugá con nosotros. Llamá. Vamos, ¿quién se la juega? 4-2-2-4-41-30. Me piden pistas. No hay pistas. Vamos. Jugá y gana. Envía un mensaje de texto al 155-944-8234. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar. Al son de ese parche de ritmo sensual. Liliana de Bernal con el 123 dice, está jugando por Facebook, que para ella, el cantante enmascarado es David Bisbal. ¿Será? Sumate al WhatsApp de Verano Retro, 114-975-1538. Vamos, quiero un llamado más. Me voy, si no, me voy. Lorena, me agarro las cositas, la valijita, me subo al auto, me voy. ¡Ay, caramba! Sí, caramba. Me voy a dormir la siesta con mis perros si ustedes no me llaman. No, no. Te doy 2 minutos. 4-2-2-4-41-30. Me llamas ahora porque me las tomo. Me las tomo, te digo. Adiós. Chau. Verano Retro, novena temporada. Me gusta entrar al callejón de la... dice, ¿a dónde querés ir? Quédate ahí, querida, quédate ahí. Pregunta Adriana si lo pusimos en 78 el tema. No, está el tema ahí, está. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Tenés la... ¿Qué te importa si está en 78? 4224-4130. Quedan 30 segundos, me voy. Si no llama alguien, 28, 27, 26, 25, 24. Hola. Hola, Marce, ¿cómo te va, Rosa? Ay, hiciste que me quede. ¿Eh? ¿Hiciste que me quede? Sí, quiero que te quedes, porque me alegré la tarde, hermana. ¿Cómo estás, Rosita? Bien, acá me llamo amargada porque tuve que llevar a Valen al veterinario. Oh, ¿qué le pasó a la bombona? Sí, le gusta el pan de grasa, el librito. Ah. Se ve que le cayó mal, con manteca encima le gusta. Ay, qué rico. Sí, pero le revienta el hígado, me tiene podrida desde ayer, así que hoy 200 pesitos para la Vale, con una inyección. Bueno, y dieta, dieta líquida. Dieta. Y ahora está extrañando a la negra porque se fue a jugar a la mitad de cuadra con otra perra, con Simona. Mire vos. Sí, pues tiene una amiguita, se lo barrió ella. Qué nivel, ella qué no, nivel. Porque tiene periodo ella, ¿viste? Ah, está bien, hay que cuidarla, por sí, favor. Sí, hay que cuidarla. Hay que castrarla pronto. Vos sabés que... No sé, me parece que fueron las ardillitas, digo yo. Ah, mirá. ¿Te acordás las ardillitas que cantaban también? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Quién se está riendo, la bruja cachavaza? Ay, Dios, Marce. Ayer ese día tan lindo. ¿Viste? Y hoy... Y hoy vinimos. Pero bueno, hay que ponerle alegría a la vida. Vinimos nosotros. Más bien por eso te digo, yo no llego a la hora que llega a las 2 de la tarde para escucharte. Y el clásico mañana es de nosotros. Por supuesto. Encima haremos. Que lo abracé y lo besé al Bocha hace unos meses atrás. Muy bien. Lo conocí, sí, lo conocí en el velatorio del dueño de Gran Comer. Ajá. De Buen Comer. Y estaba al lado mío y lo miro y digo, ay, digo, Bocha, vení que te doy un beso y te abrazo. Soy tu fan, le dije. Maravilloso, de rojo bueno, a rojo. Bueno, un divino. Yo puse a hablar con mi hermana, mi cuñado, porque los conocía, ¿eh? ¿Viste? Sí. Ay, digo, qué alegría. La verdad que uno se siente satisfecho. Totalmente. Rosa. Tengo al de al lado que ya está festejando, al de al lado de mi casa, de Racing. Déjalo, que festeje, que es bueno festejar antes. Pero bueno, sabés. Así después les va mal. Y grita, y grita y canta. Vos no sabes de esta mañana, ¿está? Rorro, te anoto con las ardillitas a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Beso grande. Gracias, lo sigo escuchando. Chao, mucho. Mi amor. Yo soy tu amor de enero a enero. Sagas ladrón, venido a que no. Me gusta el ring, también el juego. Un peleador de reñidero. Pedí la música de colección de DJ Wally. Armá tu propia batea. 15-5-944-8234. Ahí estaba escuchando el audio de Adriana, ¿eh? Claro, estaba escuchando y grabando la cuenta regresiva a ver si me iba o me quedaba, pero me quedé porque en el gong se comunicó Rosa con nosotros. Mientras pensás en nuestro cantante enmascarado, vamos a compartir el bloque exclusivo de Auril. Auril, lo mejor en cosmética capilar. Acordate que Auril tiene un producto para cada necesidad. Pero ahora hay cola en las perfumerías de todo el país. ¿Sabes por qué? Porque en días como hoy, de altísima humedad, tenés que salir a la noche. ¿Y qué haces con tu cabello? El frizz. El pelo reseco, las puntas abiertas, olvídate mi amor, llegó la gran solución, no es magia, es Auril, Argan más queratina de Auril. ¿Sabes qué es esto? Energía capilar, es un botox capilar, más nutrición, más protección, más brillo, Argan más queratina. Fácil de usar, aporta la concentración de dos activos que protegen intensamente el cabello de los diversos procesos, como las tinturas, los alisados, todos los tratamientos que le hacen tanto mal a nuestro cabello. Llegó el mimo, llegó el gran restaurador. Podés conseguir Argan más queratina, energía capilar de Auril en todas las perfumerías del país. Hoy te vas a llevar productos Auril si jugás con nuestro cantante enmascarado. Pero, si no, ¿sabés una cosa? Lo conseguís en todas las perfumerías del país. Presenta el siguiente bloque. Auril te ofrece los mejores productos en cosmética capilar. Línea completa, el servicio del profesional. 40 años mejorando la calidad de sus productos. Y Línea Uril, siempre pensando en vos. Conseguí los productos Auril en las mejores perfumerías del país. Estás escuchando La Música del Recuerdo en castellano. Y arrancamos hacia el año 1969. Ahí nos vamos a disfrutar de Banana. Abrazarte, muñequita mía. A ver cuánto revival por ahí. Ríos. Estás escuchando La Música del Recuerdo en castellano. Visita nuestra página web www.veranoretro.blogspot.com y reviví los recuerdos que marcaron tu vida. El bloque exclusivo de Abril. Sí. Rock del alfabeto rock. Rock del alfabeto rock. Trátate de aprender y nunca pude saber. Yo no consigo el alfabeto hasta el final memorizar. Billy Cazaro. Esto es muy difícil y será más fácil aprenderlo en rock and roll. Pero yo quiero aprender y tú me vas a ayudar. Así bailando el alfabeto en rock and roll me enseñarás. A, P, C, D, D. Ya no es tan difícil porque todo es fácil aprendiendo en rock and roll. Para vos, DJ Wally. Verano Retro, novena temporada. D, C, D, E, F, G. Del alfabeto rock, rock del alfabeto rock. Siempre traté de aprender y nunca pude saber. Yo no consigo el alfabeto hasta el final. Me voy a besar. B, P, C-C-D-D. Esto es muy difícil y será más fácil aprender los rock and roll. Pero yo quiero aprender y tú me vas a ayudar. Así bailando el alfabeto en rock and roll me enseñarás. A-A-B-P-C-C-D-D. Ya no es tan difícil porque todo es fácil aprendiendo rock. Aprendiendo rock. Aprendiendo rock. Verano Retro en Facebook, www.facebook.com/veranoretro. Ay, nena, vamos a bailar. Vamos a bailar. Para vacilar. Defender. Año 1962. Adelante, para atrás. Tan bonito que te moverás. Tu mamá, tu papá, que no sabes cuándo volverás. Oh, yeah. Esa es la música del recuerdo en castellano. Ve la niña pelo colora, se menea toda por un lado. Oh, yeah. Tu mamá, tu papá, que no sabes cuándo volverás. Oh, yeah. Ve la niña pelo colora, se menea toda por un lado. Oh, yeah. Sumate a Verano Retro. Publicita con nosotros en esta novena temporada. Comunicate con la producción 4251-8773. Y seguimos ahora con Johnny Tedesco, el rock de la cárcel, para quedarnos en el año 1964. Yeah. tocando para vos, DJ Wally. En vivo con nosotros durante el programa, agenda nuestro correo electrónico melodia07@hotmail.com. melodia07@hotmail.com. Seguimos compartiendo el bloque exclusivo de Auril. Llega Sandro, Amarte es mi castigo, uno de colección de las bateas de DJ Wally. Sí. Año 1975, exclusivo. No puedo creerlo. Te quiero, quiero, quiero, amor. Te quiero y quiero decir. Castigo. Exclusivo de colección. Te quiero, quiero, amor. Ay, cuánto te quiero, quiero, quiero, amor. Te quiero y quiero decir. Castigo. Y la música del recuerdo en castellano. No quiero si yo pasé. Con tu amor devorándote la piel. Por fingirte tanto amor, el destino me marcó el camino del dolor. Te quiero, quiero, quiero, amor. Ay, cuánto te quiero, quiero, quiero, amor. Te quiero y quiero decir mi castigo. DJ Wally. Estás escuchando Verano Retro. Las noches yo pasé en tinieblas con tu amor devorándote la piel. Por fingirte tanto amor, el destino me marcó el camino del dolor. Te quiero, quiero, quiero, amor. Cuánto te quiero, quiero, quiero, amor. Quiero y quiero que su hijo castigo. Quiero, quiero, quiero amor. Pero cuando te quiero, quiero, quiero amor. Te quiero y quiero que su castigo. Si la música es parte de tu vida, llévala con vos. Pedí tu música al teléfono de la producción. 4251-8773. Y cerramos el bloque exclusivo de Auril y nos quedamos aquí. En el año 1990 y viajamos con las primas Hecho un Demonio. Verano Retro en Facebook, www.facebook.com/veranoretro. En la música del recuerdo en castellano. Tocando para vos, DJ Wally. Auril te ofrece los mejores productos en cosmética capilar. Línea completa, el servicio del profesional. 40 años mejorando la calidad de sus productos. Y Línea Auril, siempre pensando en vos. Conseguí los productos Auril en las mejores perfumerías del país. ¿De qué me sirve el latín? No sé, no sé. Ya no me canso de pensar. Y al fin, ¿por qué lo debo estudiar? ¿Por qué, por qué? Si a mí me gusta más el pis que el latín. Estudio mucho y al fin no sé el latín. Quisiera saber qué cosa puedo decir. Mejor el latín que el latín. De DJ Wally. Armó su propia batea. 155-944-8234. No sé, no sé, ya no me canso de pensar. Y al fin, ¿por qué lo debo estudiar? ¿Por qué, por qué? Si a mí me gusta más el pis que el latín. Estudio mucho y al fin no sé el latín. Quisiera saber qué cosa puedo decir. Mejor el latín que mi lengua natal. Y no lo sé. En tiempos de Nerón era la moda el hablar latín. Pero hincha dice que con el pis otro incendio provocó. ¿De qué me sirve el latín? No sé, no sé. Ya no me canso de pensar. Y al fin, y al fin, ¿por qué lo debo estudiar? Temporada. 58 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 21 grados, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Escúchate esta, cantante enmascarado. Tenemos llamados, tenemos mensajes. Silvita se comunicó con nosotros, tiene una frazada, un sobre todo para donarle a los inundados de Corrientes, así que gracias, Silvia. La gente es solidaria en líneas generales, así que ahí nos estaremos poniendo en contacto con las cosas. Dice que ayer la pasó genial en el paseo de compras y que perfumó todos los placares. ¿Por qué? Se llevó Sweet Sensations, ¿eh? Para la ropita, para que todo esté perfumado. Con estos días de humedad es muy bueno perfumar la ropa con productos como los de Sweet Sensation, que no manchan la ropa, ¿no, Silvita? Me encanta que te haya gustado. Horacio del 676 dice que es Daniela Romo. A ver. Me gusta el derroche, los dados y el bar. Bañarme en las noches, casi sin lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar, al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta mirarla. Le mando un beso, beso grande para Horacio del 676, que él juega con Daniela Romo. Manda besos para Marce y equipo, gracias Horacito. Y le voy a mandar un beso a Fernando de Anubis. Hola Ferchu, ¿cómo estás? Me manda piropo, dice, bueno, dice, esto se lo charla con en el grupo de WhatsApp de los vapeadores. Y está ahí hablando con Adriana en el grupo y dice, buena la locutora, ¿eh? Gracias, Fernando de Anubis. Besito bombón. Ojito, ¿eh? Y Lutier se copó, con el bloque exclusivo de Auril. Decía qué temazos están pasando, le encantó. Dice qué grande el gitano, escuchando ese de colección de DJ Wally, Amarte es mi castigo. Dice, gracias por los productos Auril, nos dice Silvia Elena. Hacía rato no ganaba nada. Bueno, hay que jugar, Silvita, hay que jugar. Aquí ganan todos, Hola, buenas tardes. Hola, Marce, buenas tardes. Buenas tardes, Albertico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marce? Pero bien. Muy bien, ¿usted? Todo bien, escuchándote acá, como siempre. ¿Qué se cuenta? Y la verdad que un día como hoy no se cuenta nada. Oh, es un día de bingo, ¿no? ¿De qué? Es un día de bingo. Sí, no me gustan esas cosas. No, yo ya sé. Un día de lotería familiar en casa. No, tampoco, esas cosas no me atraen. Con los porotitos, ¿no? A ver, Albertico. Es muy difícil, Marco, todo esto. Muy buena la ruleta sonando de fondo. Bueno, Marcia, la verdad que no tengo idea, pero vamos para participar. A ver. Lolita Flores, la hija de Lola Flores, ¿no puede ser, Lolita? Lolita Flores. Sí, no, no tengo idea. A ver, tira el pote. También el cuero. Un peleador de reñidero, un rufián. Tiene ritmo, me gusta, me pone power en esta tarde de sábado. Vamos a ver si es Lolita Flores, Albertico. Bueno, que siga el buen programa. Beso grande para Julita. Bueno, te agradece. Chau, beso. Chau. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Ana del 123 de Bernal dice, para mí, insisto, y salió cortado el mensaje. ¡Ay, reenvíamelo! Está escribiendo, llega al WhatsApp y dice, insisto, para mí es David Bisbal. Suba. Hay gente que opina que es hombre, hay gente que opina que es mujer. No sé qué será, no sé. 4224-4130, te cuento. Nos vamos a la tanda comercial de la radio. Pero a la vuelta vamos a disfrutar del elegido de los años 60 que nos trae Heladería Seitú. Porque acordate que en Seitú es verano todo el año, como nosotros. Tenés que pedir helados al 6379-7257. Anota el teléfono, 6379-7257. Cremas heladas, los mejores postres. Para mí, el especial, sin duda alguna, los alfajores helados de Seitú no tienen nombre. Mira, no tienen competencia. Así que pegadita a la tanda, se viene The Drifters y el Rey, Elvis Presley, para hacer un revival, viajando por la década de los 60. Un peleador de reñidero, aventurero, todo un loco, pero te quiero. Me gusta el derroche, los dados y el mar. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber. Chicas que saben amar, me gusta en mis brazos hacerla vibrar, al son de ese parche de ritmo sensual, me gusta mirarla bailar y bailar, sentir en mi mano tu talle apretar, en mi corazón bandolero hay un callejón, en mi corazón bandolero siempre sale el sol, en mi corazón bandolero hay un callejón, en mi corazón bandolero siempre está el valor. Después de la tanda comercial hay mucho más Verano Retro. La RK no deja de sorprenderte. 91.9. Nuevo. 91.9. Próximamente.

de los años 60. Verano Retro, todos los sábados, el revival que estabas esperando. El revival que estabas esperando. El revival que estabas esperando. I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show. Everybody in the neighborhood is dressing up to be there too. And we're gonna have a ball just like we always do. Saturday night at the movies. Who cares what picture you see? Desde Quilmes y para todo el mundo, www.rk915fm.com. Can compare to the girl sitting by my side. Saturday night at the movies. Who cares what picture you see? When you're with your baby last row in the balcony. Retro, novena temporada. I want a share of love. Tocando para vos, DJ Wally. But I ain't thinking of one girl to love alone. That ain't the way it's gonna be. I'm on my own and I am free. And I've been satisfied. So I don't wanna be tired. Somebody's loving arms can sure be sweet, I found. But I want no one's arms to ever hold me down. Once I get caught inside a net, I'm gonna run. Comunicate con nosotros, 4-224-4130. I've seen others who were matched. They thought love could stay. Sumate a nuestro canal de YouTube y disfruta toda la música de las últimas seis décadas. www.youtube.com/veranoretro. No claims on me. No one will change that bind. As anyone could see, I say what's on my mind. Well, there ain't nothing I can conceal. I'm gonna play the feel. The feel of love is wild. The feel of love is wild, and I don't wanna be tired. The feel of love is wild, oh, I don't wanna be tired. A partir de este momento, declaramos que el día sábado pasa a ser el Día Internacional del Revival. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. love, you gotta want it bad. If that girl's got into your blood, go out and get her. If you want her to be the very part of you that makes you wanna breathe. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. That you're never gonna leave her, tell her. That you're always gonna love her, tell her. Something about love. Sumate a Verano Retro. Publicita con nosotros en esta novena temporada. Comunicate con la producción 4251-8773. Pasaron de las 3 de la tarde, 21 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Llovizna, te digo, está raro, ¿no? Está para quedarse en casa, llueve, para. Hermoso, el elegido de los años 60, DJ Wally, qué dupla ahí de Drifter y Elvis Presley. Ahora vamos a compartir el vinilo raro de la semana, que trae garrapiñadas Cachito. ¿No te comerías unas garrapiñadas Cachito? Te digo, tengo un paquetón gigante acá, que hoy lo va a venir a buscar Suchi del 623. Pero hoy se puede llevar el paquetón otra persona. 4224-4130. Si querés garrapiñadas Cachito, me llamás ahora y tengo medio kilo para vos. Pintura fresca es lo que vamos a escuchar. El extraño de pelo largo. Se lo vamos a dedicar a nuestro queridísimo amigo Gutiérrez Guimar, que nos dice imposible el cantante enmascarado de hoy, ¿eh? Muy difícil. A ver, Gutiérrez, si te gusta este vinilo raro. Vamos a escuchar a Pintura Fresca haciendo El extraño de pelo largo. Una versión del año 1971. ¿Sabes qué tiene de raro, Luthier? ¿Saben qué tiene de raro este tema? Es una versión en inglés. El vinilo raro que trae garrapiñadas Cachito. La esquina, la garrapiñada es peatonal Rivadavia y Mitre. También de los años 80 comemos y comemos garrapiñadas Cachito. No te las podés perder. Hoy tengo medio kilo para vos. Un trocito de dulzura en la esquina emblemática de peatonal Rivadavia y Mitre. Desde 1981, grandes y chicos no dejan de pedirlas. Garrapiñadas Cachito, Rivadavia y Mitre, la esquina de la garrapiñada. Las bateas de DJ Wally. Los cambios son buenos. Cambia con nosotros. Verano Retro en el aire de la RK. El aire de la RK. Claro, con un día de lluvia todo el mundo se tienta. Tenés que llamarme, salir al aire y decirme, garrapiñadas cachito. ¡Sí! Hola, buenas tardes. Hola, mi amor, soy yo, Nelly, otra vez Nelly. ¿Y qué vas a decirme? Garrapiñadas cachito, la más rica de Quilmes. ¿Las conocés, las garrapiñadas cachito? Sí, mi amor, por supuesto. Las sabe mi nieto siempre de compras. No me digas. Sí. ¿Cómo se llama tu nieto? Tengo un montón. Uno, el que primero se te venga a la memoria. Luca. Me encanta Luca el nombre. Y ya pronto va a ser papá. Ah, bueno, un nieto grande ya. Sí, está del colegio. Muy bien. Porque trabaja en Bernal, tiene granja en Bernal, ¿viste? Perfecto, bueno, invitarlo a que haga publicidad con nosotros, Nelly. Ay, anda, mi amor, quedan acá en San Martín, mira. Ay, me muero de amor. Sí, te va a agarrar. Dale. Escúchame, ¿cómo puedo hacer para que haya los premios? Bueno, escúchame, sí. El sábado que viene, sí. ¿Me mandás a tu niño? Sí. Que venga a buscar las garrapiñadas cachito. Sí. Y te vamos a mandar un paquetón de medio kilo para que disfrutes con tus nietos. Gracias, mi amor. ¿Te parece? Sí, mi amor. Bueno, Nelly, te mando un beso grande. Escúchame, los productos de peluquería. También. Te los damos todos a tu hijo. El sábado. Dale. Precio. Te mando un beso. Igualmente, que gane Racing. No, que gane el rojo. Bien. Después nos vemos. Chao, mi amor. Chao, entonces todo el sábado. Dale. Chao, mi amor. Y bueno, ¿quién no conoce las garrapiñadas cachito, eh? Sí, mi nieto le compraba, pero ya era su nombre. Ríos. Y está por ser papá, claro. Pero ojo, que Cachito, cuando empezó con el puesto, tenía unos 6, 7 años, porque no van a pensar que Cachito es un señor muy grande, ¿no? Es un pibe. Claro. ¿En qué año nació Cachito? ¿En el 80? No, mentira. 4224-4130, cantante enmascarado. A ver si lo sacás. No es mujer. Acá tengo mensaje. Teresa del 097 dice que es Tormenta. No es mujer, Tere. Señoras, señores, cantante enmascarado, él. Tengo una orden de compra de Dai Feria Dulce Jazmín en el cine 309 entre Alvear y Mitre. ¿Anotaste? Alcina 309 entre Alvear y Mitre. Todos los viernes a partir de las 4 de la tarde, Dai Feria Dulce Jazmín. El paseo de compras que tenés que conocer. Me encantaría que hoy la orden de compra se la lleve a alguien que tenga muchas ganas de conocer el paseo de compras. Hola, buenas tardes. Sí, Marce, Alberto. Albertico. ¿Cómo andas? Me dijiste, no es mujer, se me prendió la lamparita. A ver, ¿qué dice la lamparita? ¿No es mujer o media mujer? Bueno, me tiro por Pablito Ruiz. Ah, ahora entendía, porque no entendía tu intro. La clave. Pablito Ruiz. Sí, qué sé yo. La verdad que me sorprendió lo que dijiste. No, porque yo escucho el cantante enmascarado, lo presenté como el cantante enmascarado. Una mujer. Y aparecieron dos o tres nombres de mujeres. Y yo le preguntaba a Lorena, ¿para vos suena mujer? Sí, totalmente, sí. No, para nosotros acá todo suena hombre, ¿eh? Ah, mira vos. Dale, dame la papa frita. No, suena, o sea, sonaba para como una mujer. Bueno. Fíjate que la mayoría te estaba diciendo el nombre de mujeres, inclusive yo. Sí, bueno, han dicho David Bisbal también. Ah, no, no lo escuché. Sí, no. Sí, sí, han dicho las ardillitas. Sí, eso sí lo escuché. Bueno. Bueno, nos vamos a volcar por Pablito Ruiz. Vamos a ver si es Pablito Ruiz. Bueno. Besote. Chao, chao. Chao, chao. Un peleador de reñidero, un rufián y aventurero. Todo me fue, pero te quiero. Me gusta el derroche, los dados y el bar. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar, al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta mirarla bailar y bailar, sentir en mi mano su talle apretar. En mi corazón, bandolero, hay un casejón. En mi corazón, bandolero, 4224-4130, no tengo pistas, ¿te di una? No es mujer, es hombre, es un caballero el que canta. Debería ser unas gárgaras, pero bueno. Lo que pasa es que no me suena. ¿A usted le suena cantante profesional? Sí, dice Lorena. Me suena cantante profesional, dice Lorena Castro. ¡Sí! Mire, se me averió el sistema y no tengo pistas. Cargo cosas, nadie me contesta, ¿eh? Tengo el sistema averiado. Ay, chiqui, es terrible este chiqui, es difícil, es difícil. 4224-4130. A ver quién se anima. ¿Habrá ganador hoy? ¿Habrá ganadora? Hola, buenas tardes. Hola, Mar. Hola. Dorita, ¿cómo andás? Hola, Dorita. ¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo está mi Apolito? Amoroso, acá todo sucio, porque anda por el fondo, viste, con la llovizna. Y sí, pero bueno, que disfrute. Sí, hermoso. ¿Todo bien? Todo bien, Dorita, bueno, del 843. Ajá. Mira, yo diría que es Julio Iglesias. Ah, ¿será? Bueno, vamos a ver, ¿eh? Bueno. Julio Iglesias. Besote, amor. Beso grande. Chao, chao, los querido. Quiero. Chau, chau. Chao. Envía un mensaje de texto al 155-944-8234. Me encanta el tema, me encanta, tiene energía. Mirá, mirás para la ventana de la radio y vemos la lluvia, el día gris, pero escuchás este tema y tiene power. Cambiame la música, dice él, dale, escuchá el cantante enmascarado. Mira, Albertico recién ingresa tu mensaje. Dice, Marce, le pongo unas fichas a Bárbara. Besos. ¡Te renoja esta piba! Te quiero, Albertico. Lutiergui y Marce la juega. Lutiergui y Marce la juega. El quilmenio. Exquisito por la música, nos dice. Para mí el cantante enmascarado es Rafael, pero en 45 o 78 me manda una carita feliz. ¿Será Rafael? No, ¿en serio? Verano Retro, novena temporada. Buenas tardes. Hola, Marce, ¿cómo andás? Escuchando ese disco a 85 o a 100. ¿A 85? Bueno, 78 lo que venga. ¿Cómo estás, Tota? Bien, ahí me voy a... Ahora iba a comer una porción de tarta de pollo que hice hoy yo. Ah, ¿cocinás vos también? Obvio. Ah, mira. Obvio. Pensé que solo cocinaba Rosa ahí. No, no. Bueno, tiro una... A ver, tire. Bárbara y Dick. Bárbara y Dick. Claro. Bueno. Puede cantar Dick. Puede cantar Dick, claro. Obviamente. Que no es Dick Van Dyke. Ya que el querido amigo, el DJ Wiley, no mandó ninguna pista, yo la tiré. Perfecto. Listo, vamos a ver, besito. Para de mentir, vigilante. Ajeno. 4224-4130, dale que quiero jugar con vos. Tengo una orden de compra de 100 pesos para que vayas a Dai Feria Dulce Jazmín. Pará. ¿La querés vos? Llamame, mi amor, dale. Ya se fueron las garrapiñadas, Cachito. En esta tarde gris la gente quiere comer garrapiñadas. Mañana... va a estar lloviendo, ¿eh? Pero el lunes te quiero ahí en Peatonal Rivadavia y Mitre. Hola, Cachito, decile. Escuché la promo. Escuché la promo en Verano Retro. Acércate, hacele un mimo a Cachito y llévate las garrapiñadas más ricas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le tengo que ir a hacer un mimo a Cachito para que me dé garrapiñadas? Ay, no. Corta la bocha. No sé, mire, Lili, ¿eh? En una de esas a Cachito le gusta. ¿Y qué te dice? ¿Por ahí? ¡Epa! ¿Por ahí, por ahí? ¿Por ahí? Bueno, voy a pasar y voy a intentar. ¿Por ahí cantaba Garay? Exacto. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien. Pregunto yo, ¿por qué hoy se han ensañado con los oyentes ahí? ¿Por qué? Con este enmascarado. Acabar. Pero, ¿por qué no me pasan con su voz normal, no así tan acelerado? No. Pero no está tan acelerado. ¿Entonces así? Lo que pasa es que estuvo en la fiesta electrónica. Ah, y así quedó. Claro, no tomó una Superman entera, pero tomó un cuarto. Parece un poco maricosón, pero bueno, no importa. Yo a ver. Me voy a inclinar por uno que de mariposón no tiene nada. A ver. Cheyenne. Ay, qué lindo acabar, que es, qué lindo que qué lindo que es. Cómo se mueve, cómo baila. Y esa dentadura impecable. Ah, ¿viste toda que... blanca y el oscurito, divino. Sonríe el morocho. Dice los morochos son... Uno feo. Mortales. Ahí Lore nos está ponchando. ¿Usted? Cuando uno es lindo, es lindo. Cuando uno es lindo, ¿cómo es lindo? Se ha puesto la morocha últimamente, es feo. ¿Eh? Es feo. Viste, la morocha se sumó a Verano Retro y dijo, de acá no me mueve nadie. Sí, se ha puesto linda estos últimos tiempos. Sí. ¿Qué está pasando por ahí? Sí, viste, Marrero agita la matraca. ¿Te gusta, ¿cómo te gusta? Está suelta, ¿viste? Se incorporó de tal manera que así es parte de Verano Retro ella. Sí, sí. Está afiladita. Bueno, vamos a ver si es Chayanne, ¿eh? Veremos. Beso enorme. Lo mismo para todos ustedes. Saludos a chao. Tus bellas coquedamas premium. Ah, sí, están rebosantes. Mi amor, me encanta. Beso grande. Chao, chao, mi amor. Chao, chao. ¿Quién es este cantante enmascarado? ¿Quién es? Tomar a las chicas que saben amar. Me gustan mis brazos hacerla vibrar. Al son de ese parche de ritmo sensual. Bueno, y la gente comenzó a derrapar. Están mordiendo el cordón, la banquina. Adriana me dice, una locura. Para mí es Rafael. Pero al minuto... después de vapear no sé qué cosa tóxica, me dice Rafael con las trillizas de oro. ¡Sí! En mi bandolero. Hay un callejón, y en mi corazón el bandolero siempre da valor. www.rk915fm.com.ar. Cuatro dos cuatro cuarenta y uno treinta. Hola, buenas tardes. Hola, Marcela. Hola, ¿quién habla? Teresa. Hola, Tere. ¿Cómo andás? ¿Cómo está tu Coquedama Premium? Ay, hermosa, y creciendo. Mi amor, ¿viste que? Mi marido se va a tener que levantar el techo. ¡Epa! No, está subiendo bastante rapidito, pero no a ese extremo. Bueno, ¿por qué la querés? Así, no te quepa la menor duda, soy chocha. Viste, y es un buen producto. Esto marca la diferencia con otras coquedamas, porque nos encontramos un montón de coquedamas en un montón de lugares que mal armadas están hechas con la tierra del plantín. Si esa tierra nosotros la apretamos, se apelmaza. Normalmente uno en una macetita tiene que revolver la tierra para sacar todos esos bodoques, ¿no? Bueno, en Coquedamas Premium, las coquedamas las armamos con sustratos de altísima calidad, lo que hace que la planta crezca, las raíces respiren y no se apelmace ningún tipo de tierra, porque este es el sustrato ideal que necesita para que la planta viva y crezca maravillosamente feliz. Sí, sí, la verdad que me asombra. Yo la mojo como es debido. Muy bien. Y después le paso agüita. Yo lo hago en el toalete del baño. Ajá. Cuando viene la pileta y la pongo. Y después le paso la parte el ramillete. Sí. Que está grandísimo. Así para que se moje. Y así como está, lo dejo escurrir y lo pongo en la mesita mía. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, la verdad, honestamente. Bueno, una foto te mostró, Francisco. Es cierto, es cierto. Pero ahora está más linda. Aproveché y hice el PNT con voz de Coquedamas Premium y invitamos a que todo el mundo se lleve un bambú espiralado de la suerte en este momento que todos tenemos que tener, ¿eh? Filosofía sí. Oriental la utilizan en el Feng Shui, así que bambú de la suerte me lo pedís a mí el 1559448234. Buenísima. Decime, ¿quién es el cantante? Juan Carlos y las Rumberas. ¿Quién? Juan Carlos y las Rumberas. ¡Apa! De uno, iba a decir Bisbal, pero después iba a decir Alfredo Barbieri, pero está muertito. Entonces dice no. Bueno, iba a decir Juan Carlos y las Rumberas. Juan Carlos y las Rumberas, vamos a ver, ¿eh? Bueno, beso grande. Un beso para vos, Marcela. Chao, mi amor. Chao, chao. Y acá nos pide Lutier Guimar, ¿cómo que no voy a poder? Me dice, te pido, si podés, que le envíes un gran saludo a Ricardo Ulloa y pedirle que vuelva al grupo de coleccionistas de vinilos, que lo extrañamos. ¿Por qué se fue Ricardo Ulloa? Porque vieron que a veces aparecen pleitos, ¿no? Alguien publica una cosa, el otro se pelea, y después hablan de las mujeres. Lutier, ahí está mandado el saludito para Ricardo Ulloa, que lo he saludado en otras oportunidades, así que espero que esté ahí escuchando y disfrutando Verano Retro. Hola, buenas tardes. Hola, preciosa. Hola, Nelly. Nelly, 137. Nelly, la única 137, la más linda de todas. Te escucho bastante mal, dificultando. Ay, se cortó. Era un celular. Nelly, si podés volver a llamar. Y si no, bueno, está jugando, ¿eh? Está jugando. Pero mirá si ella contestaba bien. Bueno, no sé si alguien contestó bien o mal, ¿eh? Todavía. 4224-4130. Para nuestros oyentes, los fanáticos de la música, les cuento que hoy, además, entre todos los sorteos, voy a sortear. Gentileza del organizador, un obsequio que le ha hecho a nuestro queridísimo DJ Wally por la concurrencia de personas en la página de coleccionistas de vinilos de la Argentina, página que administra DJ Wally, de su autoría, por otra parte. Vamos a sortear dos entradas para la Feria del Vinilo el día 7 de mayo en el Roxy. Si querés llevarte las dos entradas, escribime, mandame mensaje o llamame porque la quiero sortear entre la gente que exclusivamente la use. Espectacular, espectacular. Entradas, dos entradas sin cargo para disfrutar de la fiesta. Feria del Vinilo el 7 de mayo en el Roxy. Anótate. En mi corazón. 4224-4130. Se vienen los románticos de Coque Damas Premium. Coque Damas Premium, que es de mi autoría. En mis momentos de relax, sumerjo las manos en el sustrato con el que armamos las bolas de musgo. ¿Por qué eso significa kokedama en japonés? Bola de musgo. Están armadas con sustratos de alta calidad y además cada suelo es distinto según la planta. Si necesita un suelo más ácido, menos ácido. Así que vos tenés que elegir. Cuando tengas que hacer un regalo y no sabes qué, porque tiene de todo, porque tiene ropa, porque el perfume es muy personal. Bueno, hoy tenés una opción distinta, una Coquedama Premium. Exclusivas las varas espiraladas de bambú de la suerte de Coquedamas Premium. Pedime una al 155-944-8234. O entrá en el Facebook. Coquedamas Premium. 4224-4130 es nuestra vía de comunicación en la radio. Llegan los románticos en el recuerdo de Coquedamas Premium. Rafael es el primer tema. Te quiero, un exclusivo de Verano Retro, una versión del año 1977. Pegadito, saltamos y viajamos rápido al 2003 para escuchar una versión de Rocío Dúrcal y Julio Iglesias. Un temazo, una letra para escucharla y para reflexionar, para ver cómo vivimos nuestro día a día, cómo han pasado los años. Valeria Lynch, Ámame en cámara lenta, la versión de 1986. Y cerrando los románticos, la sociedad, allí algún americanero lo va a disfrutar, el tema Cómo, del año 1998. Cuatro temas, cinco intérpretes para volver un poquito más romántico, dale. Románticos en el recuerdo. ¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, mi canción desesperada, al llegar la madrugada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. De colección. Con ternura, con rabia, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí gran flor es el clave de tu piel y de tu amor. Mi voz. Verano Retro, novena temporada. Te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con rabia, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí gran flor ese clave de tu piel. Y de tu amor, mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero.

escuchando Románticos en Castellano. Nos viene a buscar y va por el lecho rozando los cuerpos con curiosidad. Eres un escuchando Verano Retro. Para amarte, sé muy A partir de este momento, declaramos que el día sábado pasa a ser el Día Internacional del Revival. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. Comercial de la radio, 6 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 21 grados, y nos vamos escuchando el cantante enmascarado, que es un hombre, no es una mujer. Cantante enmascarado, 4224-4130, decime quién es. Vivian Esquivel dice, ni idea quién canta. Así que bueno, hay que buscar. Tanda comercial, nos vamos con el cantante y a la vuelta... Más verano retro. La ilusión del alcohol. Yo soy tu amor de enero a enero. Sacas la ron, venido a enero. Me gusta el ring, también el juego. Un peleador de reñidero. Un rufián y aventurero. Todo me fue, pero te quiero. Hay mucho más verano retro. Estás en la tarde de RK. RK 91.5. La RK no deja de sorprenderte. 91.9. Nuevo. 91.9. Próximamente. RK In Concert. Agendate y escucha los mejores shows en vivo desde los estudios de la RK. Este sábado 23, a partir de las 19 horas, en el programa Atrapando Espacios, en vivo, Raíces Confluentes, RK In Concert. Nadie te ofrece algo igual.

mejores perfumerías del país. Visita nuestra página web www.veranoretro.blogspot.com y reviví los recuerdos que marcaron tu vida. Confitería Odone, desde 1960, sinónimo de excelencia para sus reuniones. Sábados y domingos, gran surtido de facturas de manteca y pastelería artesanal. Confitería Odone durante el año 2009 ha sido galardonada con un diploma que certifica el cumplimiento de todas las pautas de una verdadera pastelería artesanal argentina. Consulte por el mejor servicio de catering en la zona sur. 4254-1111. Confitería Odone. Gana. Envía un mensaje de texto al 155-944-8234. Las 4 de la tarde, 21 grados 8. Me encantaron, me encantaron los románticos. Ahora te voy a presentar el elegido de los 70 que trae Dai Feria Dulce Jazmín. Tenés que visitar, porque ahora en el paseo de compras Alcina del Alcina 309 inauguramos cafetería. Así que podés ir con una amiga, disfrutar del paseo de compras y después en un rinconcito muy, muy, muy copado. Podés tomarte un té con torta o con sanguchitos, con cosas ricas, porque tenemos la mejor gastronomía. Accesorios, joyas, lencería, indumentaria, aromas. Tenés que llevarte los textiles para perfumar tus placares, como hizo Silvita Barrenechea. Además, tenemos puesto de Essen, de PSA, decoración. Están mis coquedamas premium, chicas. Por favor, las espero a todas. Y a todos, me suena eso, ¿no? A todas y a todos, me recuerda algo. El próximo viernes y todos los viernes, entre las 4 de la tarde y las 8, Dai Feria Dulce Jazmín. Te digo algo, antes de entrar a la feria, caminás por Rivadavia, porque nosotros estamos en Alcina. Paralela está Rivadavia, la peatonal. Entonces vas hasta peatonal Rivadavia y Mitre. Te compras dos o tres paquetes de garrapiñadas cachito, pegás la vuelta y mientras disfrutás de las garrapiñadas, vas mirando todos los puestos. Hoy se va una orden de compra de 100 pesos para que alguien disfrute en Dai Feria Dulce Jazmín. Y Adri nos dice, ay, a ver qué nos dice, qué rico los aromas. Ella se llevó un textil de Sweet Sensation Million. Si querés, venís a buscarlos a la feria. Acá estoy, dice, qué ricos los aromas. ¿Cómo andan los textiles, Adri? ¿Tenemos todavía? DJ Wally. DJ Wally nos dice, ¿viste? Sí, lo vi. Lo vi. Bueno, hay que ver eso, DJ Wally, ¿eh? Pero bueno, todo pasa por algo en la vida, DJ Wally. Todo pasa por algo en la vida. Usted sabe que hay otras cosas y que hay cosas que no se pueden, porque usted tiene tanto trabajo, DJ Wally. Usted es un tipo que tiene tanto futuro, pero va a ser en otro lugar. Eso de lo que usted me está hablando por WhatsApp va a ser en otro lugar. Lo visiono, no sé por qué. Usted está para cosas grandes, DJ Wally. Veo como el año pasado que hizo tanta producción para Radio Rivadavia, ahí con el tema musical. Usted está para eso y para mucho más. Acuérdese lo que le digo. Lo que no es, es porque no debe ser. Y a veces cuando no es algo es porque viene algo más grande, ¿no? ¿Coincide conmigo, DJ Wally? 4224-4130. El elegido de los años 70 lo presenta entonces DAI, Feria Dulce Jazmín. Viernes de 4 a 8, ahí te esperamos. Lee Jackson, Hey Girl, para hacer un revival viajando al año 1973. El tema elegido de los años 70. El revival que estabas esperando. www.rk915fm.com. Marzo terminó el verano, pero Verano Retro sigue para vos. Verano Retro en Facebook, www.facebook.com/verano-retro. Verano Retro siempre con vos. Bájate la aplicación y escuchanos desde tu celular. Es muy fácil. Busca RK-FM. Baja la app y listo. Ya está la RK en tu celu, estés donde estés. sargento que tiene más narices que el propio capitán. La sopa no nos gusta, queremos comer papas, las papas con tomate y con mi postre. Las papas con tomate. No hablen de comida, por favor, que con Lorena Castro no comimos, ¿eh? ¿Qué comió usted? Yo comí una feta de jamón, como es este jamón tocati, jamón natural, es lo que comí, con un poquitito de queso crema, es cremado en realidad, Casan Creme Light. Hola, buenas tardes. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, te extrañábamos. No, te estaba escuchando, pero estoy, le digo a Lore, tengo ropa por todos lados, ¿viste? Ayer secó, pero hoy de nuevo ropa. Terrible. Parece que brotara el agua, no sé. Impresionante la humedad. Increíble, y mi espalda doblada. Bueno, Marta, es que te queremos y te extrañamos, si no, no te escuchamos. No, vos sabés que yo te... Ya me dice mi marido, 2:05, qué raro que no prendiste la radio. Yo ya, yo no, 2:09 ya empieza el programa. Ah, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Ya está todo calculado. ¿Y sabés quién es el cantante? No, no sé, yo digo que son los Parchís. Ay, cómo los quería yo a los Parchís. Dicen, que se no sé. Me encantan. No importa, yo igual te quería llamar. Justo te quise, cuando vos dijiste, no, me voy, dele, llamo, ocupado. Entonces yo, justo llamó Rosa, me parece. Llamó Rosa, es cierto. Entonces yo dije, bueno, ya está, no se va. Bueno, vamos a ver si son los Parchís, ¿eh? Bueno, mi amor. Buenos ¿cómo recuerdos? Anda, Walter, ¿todo bien? DJ Wally. ¿Qué dice? Dijo. ¿Qué? Que tu calzón estaba formidable. Bueno, dice. Y te cuento. Me alegro que le guste mi calzón. Que mi porción de calzón, del calzón de Marta. Sí. Se la cedí a mi mamá. Ah, entre dos panes. Me alegro. Dijo, la tengo que conocer a tu mamá. Dijo mamá que cocinás como los dioses. No, yo cocino como si fuera para mi familia. Y con amor. ¿Viste? Entonces con amor. Lo que hago, lo hago, pienso que bien. Vamos a contarle a la gente que Martita me trajo un calzón, el clásico calzón italiano, ¿no? Con jamón y mozzarella y como yo andaba... Jamón y morrones. Claro. Y bueno, y ahí probó Lorena, por supuesto, Aidecita y nuestro queridísimo DJ Wally. Así que, DJ Wally, cenó tu calzón. Decido. Bueno, me alegro mucho. Un beso para todos, como siempre, la música de 10. Bueno, amor, te mando un beso me enorme. Me encanta todo. Gracias. Un beso. ¿Cómo está la coquedama? ¿Eh? ¿El potus coquedama? Hermoso. Muy bien, cuídamelo. Y el espiralado también. Maravilloso. Y el otro que es, no sé cómo es, uno que es como gruesito, no sé cómo era. ¿El ficus? No, el otro, espérate. Ah. Que es como si fuera, ¿cómo decís que son esas carnosas? Ah, un calanchoe. Es. El calanchoe. Muy bien, tiene todo en orden, Martita. Todo bien. Te mando un beso grande, Marta, te igualmente, quiero. Igualmente, cariños. Chao, mi amor. Chao. Y claro, eran ya casi las 4:30. Marta nos llamaba y la extrañábamos. Quiero mandarle un beso grande a otra diosa, porque la conocimos así, causalmente en la vida. Y hablo de Norita, Nora Sottosanti. Una mujer que le pone energía todos los días a la vida. Así que, Nora, te mando un beso enorme. Y estoy tan feliz que, además, tenga uno de los cachorros de Morena. Ahí está Moro. Pero Morito, que es un moroquio precioso, no está solo. No. Moro fue muy bien recibido por un capo, por un señor. El señor de los perros se llama Falucho. Así que le mando beso primero a Norita, en segunda instancia a los perros. Y dijo que le encantó el tema elegido de los 70 porque le trajo buenos recuerdos, ¿eh? Le trajo buenos recuerdos de la época cuando se conoció con su querido esposo José Camarda. José, beso gigante para vos, para el... Chicos, para esa linda familia que han construido. Los quiero de corazón. Ojalá nos veamos pronto. Beso y gracias por sumarse a Verano Retro. Este es el cantante enmascarado. ¿A dónde se parche de ritmo sensual? Me gusta mirar la cara y bajar. tema, tiene energía. Lo va a cantar todo el fin de semana, Lorena, ¿eh? Yo sé lo que le digo, lo va a cantar. ¡Elvira! ¿Dónde está el coñac? Silvia, la profe, dice que Julio Iglesias o Rafael. Nelly de 137 jugó con Joselito, que se le cortaba. Nelly, Pesi, te quiero, mi amor. Beso para vos, porque ella me manda un beso gigante. Nelly de... todas las Nelly llamaron. Nelly del 258 juega y dice que es Ricardo Montaner. Nelly del 167 juega también y dice que es Joselito. Y Francisco del 729 dice que es Guillermo Fernández. Vamos a darle la bienvenida ahora a María Elena, amiga de Marta. María Elena está jugando con el 011 y dice que es Pedrito Rico. Es la primera vez que escucha. Le manda un beso a Marce, gracias. Gracias, María Elena. Bienvenida a Verano Retro. Te queremos como Martita del 056 todo el día acá, en la RK, ¿de acuerdo? Y el sábado, entre las 2 y las 5, no te pierdas Verano Retro. Ella juega con Pedrito Rico. Suba el pote. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Marcela? ¡Ay, Norita! Te llamaba, bueno, la enmascarada no sabemos quién es, pero bueno, para agradecerte por tus hermosas palabras. Te quiero. Nosotros también te queremos mucho. Y bueno, acá están los dos, Pablo y Moro. Lo más lindo que José se pensó que hablabas por él cuando dijiste por Pablo. Falu es único, ¿eh? Sí. Falu es único. No pudo ser mi yerno, pero... No. Bueno, pero ahora te digo que parecen el papá y el hijo. Totalmente de acuerdo. Así que bueno. Bueno, Marce, te mandamos un beso enorme. Te seguimos escuchando y a ver cuándo nos podemos ver. Espero sea pronto. Sí. Espero sea pronto. Te mando un beso, sabes que te quiero mucho. Nosotros también a vos. Y bueno, y fue lindo conocerlos. Bueno, igualmente. Igualmente, Marce. Beso para los chicos y que tengan un buen fin de Norita. Bueno, gracias. Un besito a Walter y a tu mami, ¿eh? Y están jugando, ¿eh? Aunque no... ella el llamado juega. Ah, bueno. Beso enorme. Besito grande. Chao, mi amor. Marce, te queremos. ¿Qué pasó? ¿Quién es esta cantante? ¿Este cantante enmascarado? Me duelen los oídos. Me hizo reír Lorena Castro, ¿eh? ¡Sí! Está afiladísima. Mire, las sonrisas de Walter son incomparables, porque cuando a él no le gusta se opera en el programa, pero está como cómodo que esté usted. Vio que ya no lo dejamos venir. No. Chao, lo echamos. Sí. DJ Wally, lo queremos. Beso para usted. 4224-4130. Quiero hablar con alguien, a ver. ¿Quién es este cantante? El viernes te espero en Dai Feria Dulce Jazmín. Vení y disfruta del paseo de compra que tenés que conocer. Además, ahora tenemos exclusivo la cafetería. Yo estoy con mis coquedamas. Hay oro, acero quirúrgico, Essen, ropa de marca y a un precio increíble, zapatos, carteras. Tenés que venir al Cina 309 entre Alvear y Mitre. Para vos también una torta de Confitería O'Donnell. Si estás organizando un catering, por favor, no lo dudes. Alvear 1066 de Quilmes, Confitería O'Donnell desde 1960, las mejores exquisiteces. Llama a O'Donnell al 4254-1111 o 4224-3636. Visita su página web www.confiteriaodonnell.com.ar. Me gusta mirarla bailar y bailar, sentir en mi mano. 4224-2130. ¿Quién es este cantante enmascarado? ¿Quién se lleva la torta de confitería O'Donnell? Le mandamos un beso a nuestro pastelero estrella. No sabemos si le gustó la música de DJ Wally. Nadie me llamó a la radio para decirme si le gustó la música. Hemos llevado más de 200 temas para que se empache de la música de verano retro. ¿La escuchaste, Charlie? Contame, Charlie, el gran pastelero de confitería O'Donnell. Mientras jugás con nuestro cantante enmascarado, vamos a hacer un revival que justamente lo trae Confitería O'Donnell. Te dije, están en Alvear 1066 de Quilmes. Yo te digo que hoy, tipo 8:30 de la noche, estaría ideal comer de O'Donnell unas palmeritas glaseadas con roquefort y nuez. ¡Qué ricas! A DJ Wally le vamos a preparar, escuche esto, sacramentos de lomo y tomate. Para Lorena Castro va a haber canastitas de jamón y queso y canastitas de verdura. No van a faltar las medias lunas de jamón y queso y por supuesto pan de salvado con jamón crudo, rúcula, oliva y parmesano. No, ¿en serio? ¿En serio? Estas exquisiteces y mucho más lo podés disfrutar en Confitería O'Donnell Alvear 1066 de Quilmes. Júntate con amigas, no cocines. Le pedís todo a O'Donnell 4254-4254-1111. Facilito. Música del recuerdo en inglés que nos trae Confitería O'Donnell. Trini López, arrancando en 1966. Subimos 10 años más, 1976, para que siga siendo revival. Nora y José de Bernal, Barry Manilow. Seguro vas a querer bailarlo, Norita Sotosanti. Pegadito, Lee Anderson. Oh, el Jardín Rosado. ¿Cuánto hace que no escucho este tema? Una versión de 1970. Y cerrando, nos vamos al año 1989. Chip Booney and the Master Mix. Para hacer ahí un picadito de buena música, de buen recuerdo, en este bloque del recuerdo en inglés. It had to be you. It had to be you. Estás escuchando Verano Retro. Finally found somebody who make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross, try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross, or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, the wonderful you. música es parte de tu vida, llévala con vos. Pedí tu música al teléfono de la producción. 4251-8773. Esperando. Sí. Que estabas esperando. Sí. Texto al 155-944-8234. Armá tu propia batea. 155-944-8234. RK915FM.com. 4, novena temporada. Estamos yéndonos. Bueno, le cuento. Albertico está como loco. Como loco. Dice, qué temón aquí bailando con Julita. Lo decía por Hey Chicas. Claro, Hey Girl. Me gusta el tema. Albertico, me encanta que te haya gustado, que la gente disfrutó de la música. El último llamadito es de Alicia de Santa Teresita. Dice, muy linda la música de hoy. No paro de bailar. Pero ¿saben una cosa? El cantante enmascarado quedó desierto. Bueno. Nadie contestó correctamente, pero tengo regalos. Recién, hace un ratito, se fue Susi del 623, que retiró su orden de compras para poder ir el próximo viernes. La orden de compras de hoy, para que retires el sábado y después vayas a la feria, es para Nora de Bernal. La torta de confitería O'Donnell se la lleva María Elena. María Elena 011. Ya se fueron set de productos Auril, se fueron las garrapiñadas Cachito, y tengo otro set de productos Auril para Liliana del 984. Gente, mil gracias por acompañarnos, gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos en el aire de la RK. Lorena, impecable, hoy estuvo, pero, ¿qué le digo? 11 sobre 11. Salúdemelo a Marrero, por favor, que se porte bien. Ay, qué cara me puso, me dio miedo. Qué linda, Mi nombre es Marcela Magariños. ¿Qué les digo? Que cuando se enciende la luz de aire, nado como pez en el agua. Le mando un beso enorme a mi mamá, que nos escuchó toda la tarde en compañía de Wanda y la China. Te quiero, mami. Vamos, arriba el ánimo. DJ Wally, gracias por mandar todo preparadito, todo organizado. Salgo volando a verlo a DJ Wally. Nos reencontramos el próximo sábado, si Dios lo permite, cuando el reloj marque las 2 de la tarde. Aquí estaremos para hacer este verano retro. Disfruta de cada minuto de la vida, porque te lo digo hace tiempo. Cada minuto que pasa es irrecuperable. Adopta un perro. ¿Hacés feliz a un callejerito? Hacé feliz a un callejerito que te va a hacer feliz, pero tanto, tanto. Y vos le vas a poder cambiar la vida a un perrito abandonado en la calle. Hay tantos que nunca tendrán dueño. Los quiero, gente. Hasta el próximo sábado, cuando el reloj marque las 2 de la tarde. Si Dios permite, aquí estaremos. Nos vamos con el tema que le quedó en la batea a DJ Wally. Una versión de 1984. Lo quiero escuchar para decirte con DJ Wally, chau. Hasta el próximo sábado. Spandau Ballet sonando en este final de verano retro. Chau. Este es el tema. Verano Retro, novena temporada. Te digo que las dos entradas para el Roxy, para la Feria del Virilo del 7 de mayo, las dos entradas se las lleva Luthier Guimar para que vos, Luthier, te vayas con alguien que ya podés eligiendo, ¿eh? Luthier, las dos entradas son para vos. I'm not afraid to die. Estás escuchando la frecuencia que te hace vibrar. Comunícate con nosotros vía telefónica y deja que tus sentidos vibren. La RK no deja de sorprenderte.